No sé si alguna vez te lo has preguntado, pero ¿cómo es posible que con tan solo 7 notas musicales se pueden hacer tantas canciones diferentes y cada canción sea capaz de conseguir tantas cosas distintas?